La violencia masiva nunca será la misma después de Gaza. Occidente normalizó y trivializó los horrores más gráficos y solo una civilización diferente o una revolución podría sanar esta herida psicológica profunda. No se puede arreglar esto utilizando el conjunto de herramientas del sistema. Está roto. Con o sin alto el fuego, el Estado de Israel arrasa democráticamente Gaza. Porque no matan solo mediante bombas, fuego y munición, sino también privando de agua, alimentos y medicina a toda la población. Mientras tanto, el nuevo viejo presidente estadounidense libremente elegido amenaza con administrar las ruinas y expulsar a quienes las habitan. El plan Gaza 2035, que ya fue publicado, desde la oficina del primer ministro israelí propone limpiar toda la franja y ofrecer un destino paradisíaco con playas, rascacielos, campos solares y de cultivos, plantas desalinizadoras de agua, un corredor ferroviario, plataformas petrolíferas, barcos mercantes y más. Nosotros, nosotras, fuera de Palestina desde hace más de un año, nos convertimos en espectadores de una masacre cotidiana transmitida en directo. Lo que ocurre en Palestina y alrededores no es más importante que lo sucedido ahora mismo, por ejemplo, en el Congo, porque no se trata de jerarquizar entre masacres, genocidios o atropellos, de simpatizar con unas víctimas y no con otras, tal como hace la indignación selectiva de la empatía ideológica. A la magnitud de lo sucedido y a que Israel sea la primera causa de muerte infantil directa del mundo, pues hay que agregar que todo esto ocurre con el silencio cómplice como cortina de fondo mientras vemos las imágenes minuto a minuto y nos mienten en la cara sobre cómo se trataría de una lucha contra el terrorismo. Mientras el mundo calla, somos testigos de una de las masacres más terribles de esta civilización. Palestina Libre es la consigna solidaria que generalmente visibiliza esta situación que las burguesías intentan tapar o desfigurar por todos los medios posibles. Sin embargo, como consigna revolucionaria, propone el proletariado palestino la liberación nacional para ser explotado por su propia burguesía. Una burguesía que ha demostrado siquiera ser eficiente en términos capitalistas y que, como cualquier burguesía nacional, no tiene problema en mantener a su población en la miseria y ofrecerla como carne de cañón. Let's go. Insisto, y considerando que reflexiones como esta no tienen llegada al territorio palestino y mucho menos incidencia en los acontecimientos, la cuestión es qué hacemos nosotros, nosotras desde acá, qué pensamos nosotros y nosotras y qué sentimos. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo este brutal acontecimiento si por un momento podemos agregar las emociones un atisbo de reflexión? A partir de esta situación histórica, ¿esta masacre marca un antes y un después? ¿Es preciso pensar después de Gaza, tal como se dijo hace ya casi 100 años, pensar después de Auschwitz? ¿Visibilizar esta masacre, movilizarnos para exigir no solo el alto al fuego, sino el fin de la Nakba que lleva décadas, es lo menos que podemos hacer frente a esto? ¿Comprender que el flujo constante de dinero y armas excede una región y que de manera indirecta todos y todas somos partícipes en el financiamiento de esta masacre, así como también somos sus potenciales víctimas? Gaza nos recuerda de lo que es capaz un Estado para conseguir sus fines. Nos recuerda que para este modo de producción, un territorio y su población puede ser de un momento a otro simplemente un obstáculo para la acumulación y las ganancias. Por otra parte, cabe subrayar que a pesar de las similitudes como la simultaneidad entre el arrasamiento de un territorio y la lucha contra el terrorismo, no estamos apelando al miedo de que el próximo podemos ser nosotros. No es necesario apelar al dolor propio para poder comprender el ajeno. Lo que sucede a nuestros semejantes es motivo más que suficiente. Gaza y nosotros, Boletín La Oveja Negra número 98, ahora aparecida en un lejano febrero del 2025. noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche nuevamente, como ha sido costumbre durante mucho tiempo, seguimos hablando de Palestina. Es algo de lo cual tenemos pues que seguir hablando. Y ahora hemos elegido un pequeño realmente texto que estamos sacando del boletín La Oveja Negra número 28. Decía de que ahora aparece un lejano febrero del bien de este mismo año, pero ya conforme a estos acontecimientos que cambian día a día en Palestina, y un día sí y otro también, siguen siendo exterminados, qué mejor palabra que esa, exterminados por el gobierno israelí, por el ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Bueno, pues tenemos que seguir hablando sobre Israel, tenemos que seguir dando voz a los que no tienen voz. Y bueno, pues elegimos este pequeño texto de La Oveja Negra, que por demás es muy interesante. Este se llama El Género en Crisis, de febrero del 2025, número 28. La Oveja Negra ha llegado a los 100 números. Es un boletín, bueno, pues ya 100 números, que es el boletín de la Biblioteca y Archivo Histórico Social Alberto Giraldo, allá en Argentina. Bueno, pues ahí está. Muy interesante. Si lo quieren descargar, porque lo pueden descargar, porque aparte es de distribución gratuita. Es boletinlaovejanegra.blogspot.com y ahí lo pueden checar. Aparte también en esta página de La Oveja Negra pueden descargar los cuadernos de negación. En este último es nota sobre el aborto, género y población. Por cierto, muy muy interesante. Boletines muy recurrentes para nosotros y nosotras, donde sacamos información, textos y demás. Pero, por ejemplo, cuadernos de negación, pues son muy amplios y pues, obviamente no podemos pasarlos todos por la radio. Pero será interesante, si ustedes lo consideran, que les den una leída, una descargada. Y bueno, pues ahí está, también difundirlo. En la cuestión musical, bueno, pues hasta el momento llevamos 3 canciones ya. Seguramente ya reconocieron quién es Antimaster. Y bueno, pues hemos escuchado que esto lo estamos sacando de Beatificación Total. Escuchamos Al Final Quedan Ahorcados. Lo estoy leyendo. Regresan Muertos y La Última Herida. Como les comentaba, lo estamos sacando de esta discografía de Beatificación Total que sacó Tormentas Records, el buen niño Tormenta, como decimos nosotros. Y bueno, pues este disco contiene las grabaciones de estudio del Split con Give Up a Hope, Split con Disney Buster, el full LP y el 4 bonus tracks inéditos. Nosotros elegimos 3. Originalmente queríamos pasar los 4, pero aquí siempre el tiempo nos come. Y tenemos 2 bandas más que queremos pasarles y las canciones también son más largas. ¿Qué podemos decir de Antimaster que no hayamos dicho? Bueno, pues creo que ya en emisiones anteriores siempre les hemos dicho, una de las bandas más conocidas del D-Beat en México. Pues la recomendación, consigan este disco en físico, está muy bonito el LP. Yo tengo el CD que nos pasó nuestro querido niño Tormentas. Pero bueno, pues ahí está. Vamos a escuchar algo más de música y regresamos para decirles qué es lo que vamos a escuchar. Yeah. Pues acabamos de escuchar a Manual de Naufragio. Esto por parte de Havak, de esta nueva producción que se llama Mil Orquídeas en Medio del Desierto. Y es una producción que también sacó Tormentas Records. Ya saben, uno de los sellos que últimamente ha estado muy, muy activo. Y que la verdad es que nos da mucho gusto porque está comandado por nuestro queridísimo amigo David Anaya, el niño Tormentas, al cual le enviamos un enorme, enorme saludo. Y bueno, siempre da de qué hablar. Bueno, nos gusta hablar de lo que hacen pues los amigos, ¿no? Y más cuando lo hacen de una manera buena, de una manera correcta, y es que es como lo está haciendo Tormentas. Entonces, bueno, también por eso elegimos tres bandas que acaba de sacar Tormentas Records, porque aparte ya estos discos los teníamos hace un par de meses, no creo que más de un mes, y los tenemos guardados. Entonces ahora pues llegó el momento de sacarlos y compartirlos con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues también para que se animen a buscar estas bandas. Si no es en físico, bueno, pues ahora los pueden buscar en digital y escucharlos. Pero también importante, yo creo que las en Havak también las letras son muy importantes. Vamos a escuchar ahora Alienación y Delirio. Y bueno, esta me gusta, ¿no? También cómo empieza. Voy a leer la primera estrofa. Dice: mi cuerpo cansado no escribe ni lee poesía. Me niego a una jornada más para embellecer la miseria. Esta guerra no se gana con canciones. Esta guerra ya no se ganará de ninguna manera. Hay que desertar. Los individuos ganan el control sobre el uso de sus vidas. El mundo del poder jerárquico habrá de ser destruido. Fight to tell. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta rápidamente. Esta noche es de mucha música, canciones largas, pero que tenemos, tienen que ser escuchadas de esta manera completas. Y siempre hubiéramos, elegimos siempre poner 3-4 canciones, y aunque sean largas, porque pues de esa manera, como siempre decimos, pues es más fácil degustar a la banda y conocerla, ¿no? Vamos a echar una más de Havoc para pasar a nuestra última banda, porque el tiempo se nos acaba a pesar de llevar tan pocas canciones. Que esta sería la que da nombre a esta producción, Mil Orquídeas en Medio del Desierto, por parte de Havoc. Una banda, yo creo que de las favoritas aquí de Querétaro, ha venido ya en este último par de años varias veces a tocar y seguramente seguirá viniendo, y creo que siempre pues es un gusto verla como si fuera la primera vez. Son esas bandas que en vivo se disfrutan mucho más que en CD. Son esas bandas que son para tocar y para verlas en vivo. Entonces vamos a escuchar Mil Orquídeas en Medio del Desierto y regresamos pues ya para ponerles y presentarles a nuestra última banda de esta noche, que es con mucha música. Súmale, vamos a escuchar a Havoc. Thank you. Bueno, vamos a escuchar una canción ya casi para despedirnos de Tenue, esta banda de Black Emo Cross Punk de Galicia, España, con su tercera producción, Arcos, Bóvedas, Pórticos. Y bueno, pues con esta banda de Galicia, bueno, pues viene ahí junto con ese camino de Neocross local. Pues el camino trazado por Madame Germen, Ekaya, Ictus, pero bueno, con su esencia. Y en este Arcos, Bóvedas, Pórticos sigue siendo aún un punk y por supuesto muy, muy emotivo. Dice una revisión, un canto a la ayuda mutua, a la acción directa y colectiva y al poder liberador de las comunidades que luchan contra la alienación capitalista. Pues vamos a escuchar la canción Distracción y regresamos pues ya solamente para despedirnos. a nosotros y nosotras solo nos resta despedirnos, pedirles que nos escuchen la próxima semana, que nos sintonicen aquí en 89.5 de FM, Radio Universidad Autónoma de Querétaro. También puede ser por el Facebook de la Radio UAC, por el Facebook de Confrontación de Ideas, los dos. También en archive.org nos pueden buscar, en iVoox. Y posiblemente, ojalá podamos hacerlos, vamos a estar en una radio de otros compas que también está haciendo muchas radios en México y en otras partes. Y bueno, pues es un proyecto que ya está jalando, solo que Confrontación de Ideas nos hemos atrasado, pero ya después les estaremos comentando. Bueno, vamos a despedir con Inquietud, de una canción larga de 9 minutos por ahí. Por cierto, Tormenta Records editó este de Tenue, ya saben, un saludazo para nuestro queridísimo David. Me voy a despedir con una, lo que dice una revisión de doityourselfconspiracy.net sobre arcos, bóvedas y pórticos, y dice así: al fin y al cabo, arcos, bóvedas, pórticos es un clamoroso mitin de esperanza y solidaridad, una mano tendida que se niega a retroceder en medio del veneno de la resignación y la derrota. En su lanzamiento más complejo, emotivo y apasionado hasta el momento, Tenue encuentra consuelo en la blasfemia contra las normas sociales. Al experimentar dentro de los límites del subgénero emocross, la banda ofrece una exploración sonora aventurera de sentimientos profundos que conectan el yo con lo político. Con este último álbum, Tenue ha creado un trascendental monumento cross-punk de tenacidad y pasión, capaz de resonar no solo con aquellos que admiran los aspectos furiosos y experimentales del subgénero, sino con cualquiera que busque propósito y significado en un mundo oscuro que parece estar en constante cambio, aunque su raíz de todo el mal sigue siendo extrañamente familiar. Esta es una música oscura y hostil para aquellos que buscan la luz de la revuelta y las chispas de la conexión humana, magnífica, gloriosa y llena de lágrimas, de alegría y alivio. Esto fue Confrontación de Ideas. Nos escuchamos la próxima semana.